comprobarán que la vida muchas veces se encuentra delimitada a un perímetro establecido, porque las realidades universales son extremadamente marcadas entre sí. La vida como ustedes la conocen existe en el ámbito donde están, puesto que el planeta y ustedes se encuentran dentro de una burbuja esfera llamada Tierra y es esta la que produce la vida electromagnética que sustenta todo lo que existe dentro de ella. Salir del ámbito terrestre demandaría que la vida dentro de la nave sea una burbuja esfera exactamente igual que el planeta, por lo tanto viajar distancias enormes no se podrían llevar a cabo, porque no existe nada que pueda suplir la vida igual a del planeta. Conquistar el universo como ustedes lo desean, solo lo podrán hacer a través de hologramas palpables. Estos hologramas serán réplicas fidedignas de ustedes y a través del electromagnetismo, viajarán por el cuerpo universal de el ser uno. 176. ¿Cómo será nuestro futuro? El futuro de Terra será muy diferente a lo que hoy en día conocen. Después del año 2800 los cambios serán inminentes. Para comenzar la población disminuirá considerablemente, debido al control de la natalidad y a la inseguridad de traer hijos al mundo. Pero debemos decirles que estos cambios vendrán con mucho sufrimiento, guerras, desastres ecológicos, etc. Los cuales sucederán en diferentes partes del planeta, ocasionando retracción en la evolución. El hombre del exterior sufrirá mucho, pero a través de ello comprenderá profundamente la realidad de su existencia. Por primera vez podríamos decir, que él estará consciente, despierto y sobre todo, trabajará para transformar este mundo en el paraíso que siempre soñó. Las explicaciones del alma, ustedes la han obtenido de nuestros hermanos eremitas. Nosotros les explicaremos los avances en la evolución. Hoy en día la evolución del hombre, está sujeta a intereses económicos. Este es el verdadero problema que existe y es por este motivo que la evolución, que debería estar mucho más avanzada, se encuentra estancada por la codicia, ambición y poder, que ello significa. Existen infinidad de descubrimientos, invenciones, e investigaciones que se encuentran escondidos y guardados, por aquellas organizaciones que no lo dejan salir, porque les traería la ruina económica. Los gobiernos se sustentan por esquemas establecidos, que rinden millones de dinero, siendo este el mayor ingreso para la continuidad del engaño y manipulación. Las religiones, al igual que los gobiernos, se sustentan por los ingresos económicos que sus fieles aportan y en historias inventadas o pésimamente interpretadas, las cuales están tan atadas a los conceptos erróneos, que ya no pueden retroceder.